A vos, amigo, a ver, un canto a la amistad, hermano. Al cariño que nos tenemos en este país entre amigos. Entre amigos, hermano. A ver y ver. Yo me dijo a vos, hermano amigo, que desde ayer vamos a Chile. Andas conmigo este camino y en la suerte de poder cantar esto que mando. Agradecido a vos, arquetipo de nunca aflojar, de arigata. Amigo fundido estoy con vos. Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón. Si en el destino que nos arribó fueron las plateadas cruces de Blasada y su resplandor, sumadas para bella séptima estrella y la concha de Dios que estamos unidos desde el mediodía del domingo aquel, donde se intercambiaban discos de vinilo, con rumbo al otro lado vamos vos y yo. Vos y yo. Disculpen la emoción.